felicidades, felicidades, te deseamos en Navidades, felicidades, felicidades, te deseamos en Navidades. Compadre, venga a mi casa a celebrar Navidad con ese fuego que abraza a toda la humanidad. Compadre, venga a mi casa a celebrar Navidad con ese fuego que abraza a toda la humanidad. Felicidades, felicidades, te deseamos en Navidades. Felicidades, felicidades, te deseamos en Navidades. Que sea feliz. Felicidades, les deseamos en Navidades.